Sección 18 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulo 52. El Colegio de San Telmo. Dignos son de la residencia de un príncipe los jardines, el parque y el palacio de San Telmo. J. Guichot. En las afueras de la extinguida Puerta de Jerez y hacia la orilla del río, se alza un magnífico palacio que sirve de habitual residencia a una infanta de España, tan virtuosa como estimada del pueblo de Sevilla. Este edificio, que ocupa una amplia extensión de terreno, es de los más hermosos que existen en la capital, no solo por la posición en que se encuentra situado, sino por el lujo de sus salones y sus comodidades y desahogo. En él estuvo el Colegio de San Telmo, de cuya historia vamos a hacer un breve extracto que no hará mal entre estas breves noticias que vamos reuniendo. Don Fernando Colón, hijo del insigne navegante, propuso en 1539 al emperador Carlos V la fundación de un colegio en el cual se instruyese a los niños huérfanos para destinarlos a la marinería y pilotaje. Propuso también aquel docto y sabio bibliófilo que dicho colegio se estableciera en lugar próximo al río, en el barrio de los Humeros y en terrenos de su propiedad, demostrando vivos deseos de que se organizara una clase especial de matemáticas, a la cual serían llamados los mejores profesores de esta ciencia que entonces había en España y que, por cierto, no eran muchos. El loable proyecto de don Fernando no encontró apoyo en el emperador ni en las personas de influencia y dineros, y al morir el hijo del almirante quedó olvidado, hasta que, cerca de 2 siglos después, Carlos II ordenó la fundación del colegio, nombrando juez al presidente de la contratación y disponiendo que lo administraran los individuos de la Universidad de Mareantes, establecida en el populoso barrio de Triana desde mediados del siglo XVII. Construyóse el edificio cerca de la Puerta de Jerez, siguiendo la opinión de inteligentes alarifes, dando comienzo los trabajos en 1682 y terminándose estos en 1733. La portada principal del colegio, que era tal como se encuentra, es de pésimo gusto, recargada de adornos y estatuas, y pertenece al estilo churrigueresco. Según hemos visto en algunos papeles consultados para escribir estos apuntes, costó la obra 50.000 pesos y duró desde 1725 hasta el 1797. De aquel colegio salieron no pocos hombres notables, y los nombres de muchos de ellos han pasado a la posteridad que los admira. El rey Carlos III dio nuevas ordenanzas al Colegio de San Telmo, que desde entonces, extinguida ya la Universidad de Mareantes, dependió del Ministerio de Marina. El año 850 suprimióse el colegio, y el amplio y hermoso edificio se cedió a los duques de Montpensier, los cuales establecieron allí su residencia después de llevar a cabo muchas e importantes reformas en el vasto local. En sus salones reunieron objetos de gran valor, antigüedades y muebles riquísimos, y con ellos una colección de cuadros de autores españoles, italianos y franceses, entre los cuales figuraban Murillo, Velázquez, Zurbarán, Morales, Frutet, Piombio, Bessano, Valdemeulen, Duval y otros muchos. Pero esta riquísima galería de obras pictóricas se ha deshecho en gran parte, pasando las obras a poder de individuos de la familia real. Los jardines que rodean el palacio son quizá los más deliciosos de cuantos existen en la ciudad. Y lo mismo en los serenos días de invierno que en las agradables tardes de primavera y estío, ofrecen al que pasea por ellos grato solaz y agradable y honesto esparcimiento. Hace poco, Su Alteza Real, la infanta viuda de Montpensier, ha llevado a cabo un buen rasgo de generosidad, cediendo gran parte de estos jardines al pueblo de Sevilla para que pueda disfrutar de ellos. Actualmente, llevadas a cabo las obras necesarias para abrir aquellos jardines al público, son de los más concurridos de la capital. Capítulo 53. La puerta de Triana. Gran lástima fue la demolición de una puerta como la de Triana, que tanto mérito tenía. C.P. La más hermosa y acabada de cuantas puertas tenía Sevilla era la de Triana, a la que vamos a dedicar un recuerdo que quizás sea leído con gusto por los que alcanzaron a verla. Debióse su traza, según la opinión más recibida, al notable arquitecto Juan de Herrera, que tan soberbios monumentos dejó en nuestra ciudad, y quedó concluida a fines del año 1588, derribándose para hacerla otra antigua puerta que estaba a la entrada del barrio de la Cestería. Constaba la puerta de Triana de un solo cuerpo de arquitectura, de orden dórico, y presentaba dos soberbias fachadas de gran elevación y magnífico aspecto. A ambos lados de su arco existían cuatro colosales y estriadas columnas que descansaban en sólidos pedestales y sostenían una gran cornisa en la que se hallaba un balcón espacioso y de largas dimensiones, rematando el monumento en un ático triangular adornado de estatuas de regular tamaño y vistosas pirámides hábilmente labradas. Bajo la cornisa del balcón existía una lápida cuya inscripción latina decía lo siguiente, según la traducción de un escritor muy versado en las antigüedades de nuestra ciudad: siendo poderosísimo rey de las Españas y de nuestras provincias por la parte del orbe Felipe II, el amplísimo regimiento de Sevilla juzgó deber ser adornada esta puerta nueva de Triana, puesta en nuevo sitio, favoreciendo la obra y asistiendo a su perfección don Juan Hurtado de Mendoza y Guzmán, conde de Orgaz, superior vigilantísimo en la misma floreciente ciudad en el año de la salud cristiana de 1588. En la puerta que vamos describiendo, hallábase el extenso salón llamado El Castillo, donde estaban las celdas que servían de prisión a los nobles y caballeros de importancia. Era esta puerta la que más se adornaba en las festividades públicas. No se cerraba a ninguna hora de la noche, y por ella entraron los monarcas Felipe V en 1729, Carlos IV en 1796, Fernando VII en 1823 y la reina Isabel II en 1862. Delante del monumento se extendía el espacioso llano donde después se ha construido la calle Reyes Católicos, y este lugar era sumamente concurrido por los desocupados que allí acudían a tomar el sol en invierno y a refrescarse en las noches de estío. Cerca del arco de la puerta se encontraba a principios del siglo, en un hueco de la pared, el célebre cafetín llamado de Julio César, donde se reunían los rateros y truhanes que mejor cobraban el barato y tenían siempre cuentas pendientes con la justicia. En los días de toros, el aspecto de los alrededores de la puerta de Triana era en extremo alegre y animado, pues por debajo de aquel arco pasaban las manolas vestidas con ricos trajes, los majos de redecilla y castoreño, y los calesines tirados por fogosas jacas adornadas de borlas, campanillas y cascabeles. En la calle de San Pablo estaban entonces muchas de las posadas y mesones que existían en Sevilla, y por esto veíanse reunidos siempre junto a la puerta de Triana pintorescos grupos, formados por los hijos de las distintas provincias que llegaban a nuestra capital a vender los productos de sus pueblos y a realizar multitud de tráficos y negocios más o menos importantes. Cerca de la puerta existían dos fuentes, una de las cuales se conserva todavía, aunque muy variada, y que se construyó el año 1816 por el asistente de la ciudad, don Francisco Laborda y Pleyler. Entre los recuerdos históricos que iban unidos a esta notable puerta, solo mencionaremos dos de no poca importancia. en mayo de 1808, fue arcabuceado en ella por las turbas populares el conde del Águila. Y en junio de 1823, el valiente López Baño penetró por ella después de haber derribado a cañonazos sus hojas. El soberbio monumento a que hemos dedicado estas líneas fue derribado en 1869 sin que bastaran a impedir su destrucción ni lo magnífico de la obra ni los recuerdos históricos que en sí tenía. Capítulo 54. El convento de San Francisco. El convento Casa Grande de San Francisco, reputado como uno de los templos más notables de España. J. Guichot. Uno de los mejores y más amplios edificios que las órdenes religiosas tenían en Sevilla era el convento de San Francisco, al que el vulgo daba el nombre de Casa Grande, y que ocupaba todo el terreno donde hoy existe la Plaza de San Fernando y varias de las calles que en ella desembocan. La iglesia del convento era verdaderamente notable por su arquitectura. Solo tenía una nave, pero de grandeza y capacidad. En sus paredes había lienzos debidos a los más reputados maestros sevillanos. En sus altares, primorosas esculturas de Montañés, Roldán, Cornejo, Ita del Castillo y Monler. Y encerraba además el templo muchas riquezas en tela, joyas y objetos de culto. Tenía aquel su entrada por el arco que hace esquina a la calle Tintores, y de él se pasaba al compás, donde existía la capilla de San Antonio de los Portugueses. En el convento de San Francisco existían gran número de buenas capillas, y en ellas se encontraban establecidas las hermandades siguientes: la de San Eligio, la de la Palma de los Vizcaínos, la de Nuestra Señora de los Reyes y San Mateo, la del Calvario, la de Nuestra Señora de Belén, la de San Antonio de los Castellanos, la de Ánimas, la de Santiago, la de Veracruz, la de Nuestra Señora del Rescate y, por último, la muy famosa del Pecado Mortal. Poseía el convento hermosos y alegres patios con fuentes de abundante agua que le concedió el rey don Enrique el Doliente, amplias galerías con bellos artesonados, salones capaces para reunir gran número de personas, multitud de celdas y dependencias, y una extensa huerta, objeto de muchos cuidados, en la cual había toda clase de flores y variados frutos, y en la que los regulares pasaban ratos muy deliciosos. En los días tranquilos y transparentes del invierno, y en las poéticas tardes de primavera, con cuánto sosiego verían los religiosos deslizarse las horas en aquella huerta, lejos de los ruidos del mundo, y escuchando solo el alegre canto de las aves, el murmullo de las aguas o el manso ruido de las hojas mecidas suavemente por la brisa. El convento de San Francisco debió su fundación al rey don Fernando III, que lo cedió a los religiosos de la orden que con él vinieron a la conquista de Sevilla. Ignórase cuál sería el lugar primitivo donde se estableció, pero se sabe con certeza que en el año 1268, don Alfonso el Sabio hizo que los franciscanos se trasladasen a un palacio de su propiedad, el cual no es otro que el edificio de que nos vamos ocupando. Don Pedro el Justiciero costeó algunas importantes obras en la casa, haciendo que ésta se ampliase y dispusiera de mayores comodidades. Los monarcas don Enrique III y don Juan II no escasearon sus mercedes al convento de San Francisco, haciendo que éste fuera el mejor y más amplio entre los innumerables que tenía la ciudad. Durante el siglo XV se efectuaron obras de bastante importancia en el edificio, y en 1650, habiéndose derrumbado buena parte de los techos, construyéronse estos nuevamente, así como varias capillas y altares. Nada ocurrió en el convento digno de ser mencionado durante el pasado siglo, o al menos hasta nosotros no ha llegado la noticia de ningún hecho que merezca consignarse en estos apuntes. Pero en 1810 sobrevino una catástrofe que produjo la indignación de todos por las circunstancias en que en ella se pudieron notar. Cuando los franceses entraron en Sevilla, alojóse en la Casa Grande un regimiento de línea, y en la madrugada del día 1 de noviembre se declaró de pronto un voraz incendio que destruyó en pocas horas todo aquel inmenso edificio, quedando únicamente la iglesia y los muros exteriores. Los franceses nada hicieron por apagar el fuego. Y como quiera que al instante de iniciarse este, los invasores pusieron a salvo sus equipos y demás utensilios, huyendo luego del lugar del siniestro, creyóse con razón bastante fundada que el hecho distó mucho de ser causal. En 1813 se abrió de nuevo al culto la iglesia, comenzando las obras de reconstrucción del convento en 1815, las cuales se siguieron muy lentamente. Transcurrieron años sin adelantar gran cosa y sin que pudiera acabarse más que un patio y algunas galerías y celdas. Llegó la exclaustración de 1835 y entonces se suspendieron para siempre los trabajos. La iglesia quedó separada del resto del edificio y este sirvió largo tiempo para cuartel de los milicianos de la ciudad. Iglesia y cuartel desaparecieron más tarde y en febrero del año 1850 se colocó en aquellos lugares la primera piedra para edificar la hermosa plaza de San Fernando. Fin de la sección 18.